del Jagged Little Pill, ahí estaba Alanis Morissette con You Oughta Know. Bueno, Catalina, ¿cuáles son los reviews profesionales de la biopic? Michael, cuéntanos. Bueno, mira, Rotten Tomatoes le puso una calificación de 26% de aprobación. 26 de 100. Sí. Metacritic apenas le puso un 38. Y hay varios críticos como Robert Daniels, que en su página web la califica con 1/4. Dice que Michael no es una película, es una lista de reproducción filmada en búsqueda de una historia. Ay, pero a mí me parece lindo eso. ¿Es en efecto buena? Eso es lo que es. Sí. Creo que no pueden esperar otra cosa. Pues es tan buena su música que a mí sí me parece tal fantástico cual que lo hagan. Pero bueno, continúa, por y favor. Y Matt Singer, de sí. Screen Crush, le pone 4/10, diciendo que es una máquina de discos humana, Michael Jackson, que baila moonwalk y habla con una historia poco convincente. Está bien. También le ponen en Empire Magazine 2/5. Ajá, okay. En BBC.com 1/5. Ay, pero todo. Ahí hay que ir a verla para sacar su propio criterio. Ya. The Times. Yay. The Times and the Sunday Times. Dicen, lo voy a decir en inglés. Bueno. 2 hours of pure and unadulterated bullshit. Uy. Qué traducción, maravillosa película, esperamos que todos estén allá. Ay. ¿Cómo se dice mendacious en español? Mendaz es mendacious. ¿Cómo se escribe? Mendacious. Mendacious. De mendigo, de mendigar, de mendaz. Migajero. Engañoso, mentiroso, falaz. ¿Ah, sí? Sí. Dice el Times, el santo Michael Jackson no puede quitar sus no puede alejarse de niños enfermos en un retrato engañoso y sin sentido del rey del pop protagonizado por su sobrino Jafar, lo que dice. Dice, esta es una película digna de la era de Donald Trump. Ahora, ¿qué esperaban? Que saliera solamente los casos en los que ha sido controversial. Una autocrítica. Yo no creo que sé. Sí, yo creo que mucha gente esperaba una película que contara la historia de su vida, pero en realidad lo que dices tú es muy cierto. Esta no es una película para contar la historia de su vida, esta es una película para exaltar su catálogo, ya, sus canciones. Sí. Lo que vamos a ver. Bien. Lo que vamos a ver en esta película no es precisamente la vida de Michael Jackson, aunque hay pedazos de la vida de él. Entre ellas, pues, el cuento este del que hemos hablado tanto, de Joe Jackson y de lo abusivo que fue, esas cosas. Pues lo que vamos a ver son las canciones, porque finalmente, como ha pasado con otras biopics, como pasó con la biopic de Elvis, por ejemplo, que no les prestaron la música. La biopic de Elvis o, por ejemplo, la película de Priscila. Ya. La película de Priscila, que fue dirigida por Sofía Coppola y donde, pues, Sofía plantea una toma alternativa, una mirada alternativa del fenómeno del rey del rock and roll, donde se casa con una niña de 14, 15 años, donde, pues, hay una serie de cuestionamientos morales muy serios a una figura increíble de música. Y pues la gente dueña del catálogo de Elvis le dijo, pues si quiere hablar mal de Elvis, no puede usar la música de Elvis. En este caso, pues a Antoine Fuqua, el director, que es además uno de mis directores favoritos, porque Fuqua dirigió una de mis películas favoritas que se llama Día de Entrenamiento. Ah, ¿es él? Sí, el director de esta película es el director de Día de Entrenamiento, la película de Denzel Washington, sí, y de Ethan Hawke. Qué buena es. La película de Alonso Harris. Entonces, a Fuqua lo contrataron efectivamente para eso, y eso es lo que vamos a ver en la película. Los videos de Michael Jackson en pantalla grande, reconstruidos, reinterpretados con toda la calidad de video, a devolvernos en el tiempo y darnos una idea de lo que habría sido ver a Michael mucho más cerca de lo que lo pudimos ver, que fue pues a través de nuestros televisores, en este caso en la pantalla gigante, que es la que causa la gran magia. Igual las reseñas, todas las reseñas, todos los bots, todas las bodegas y todos los fans de verdad juntos están destrozando las reviews, que están destrozando a Michael. Eso está bien, que se destruyan, sí, entre ellos. 9:10 en la mañana de la X, y cuando regresemos vamos a hablar del reciente escándalo del presidente de HYBE, la empresa que es dueña y creadora de BTS, por un tema de fraude financiero aquí en Mañanas de la X. De las buenas canciones, ese bajo que tiene todo estallado. MGMT con Electric Feel sonando hasta ahora en la X. Y para los que les gusta ir al páramo o los que prefieren la playa, pues existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así es, Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine. Un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 litros Turbo Mile Hybrid Multisense con tres modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose para disfrutar una inmersión total con el sonido. Ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. Hasta Heat Waves en Mañanas de la X 103.9. Dirty, vamos a hablar de el arresto del Gran Bang, el Gran creador Bang, de BTS. Ayer estuve viendo en El Espectador la noticia, sí, y vi al ARMY, como siempre, defendiéndolo, frente a, claro. ¿En serio? Porque ya cuando hablas de fraude, corrupción, uno dice una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, tú sabes que los ARMYs no sí, entienden una cosa ni entienden otra. Es Bang Si-hyuk, creador de BTS, está... Eso era lo que les estaban criticando al Espectador, que por qué tenían que meter a los muchachos en esto. Bueno, porque realmente es el fundador de, sí, HYBE. O pues sea, es no el hay, que se inventó a los BTS. Ahí sí, no hay nada que hacer. Y las autoridades de Seúl lo acusan de haber engañado a los inversionistas antes de que la compañía saliera a bolsa. Resulta que según la investigación, en 2019, él habría afirmado que no había planes de cotizar en el mercado, lo que llevó a algunos accionistas a vender su participación a un fondo privado que supuestamente estaba relacionado con su entorno. Más tarde, la empresa sí llevó a cabo su oferta pública inicial, lo que habría generado enormes beneficios para el empresario. Realmente, estos informes dicen que tuvo ganancias cercanas a los 129 millones de dólares, lo que fundamenta las acusaciones por violar las leyes del mercado de capitales. Esto no es nuevo, la investigación ha estado en curso por más de un año, incluye medidas como la prohibición de salir del país desde 2025, además de registros y revisiones de las operaciones relacionadas con la salida a bolsa de la empresa. Igual la defensa del empresario ya se ha comunicado, dice que rechazan cualquier irregularidad y afirman que han estado colaborando con las autoridades durante todo el proceso. Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra postura. Bueno, pues está era de esperarse, ¿no? Que una figura tan grande en el negocio de la música tuviera sus enemigos y tuviera sus acusaciones en su contra. Siempre pasa. Ahora, vamos a ver qué pasa, qué sucede con esas acusaciones. Porque hay una orden de arresto. Sí, no puede salir. Y yo creo que por allá la cosa es bien seria cuando corrupción. El arresto. Exacto. Digo, corrupción y fraude, eso es bien castigado. Por allá es bien serio el tema cuando se habla de orden de arresto, me refiero a que los arrestan, de realmente, verdad. O sea, sí, los cogen. Y ahí mismo, no se demoran en la orden. No se demoran en nada. Allá no esperan a que prescriba el caso, allá no mandan un abogado y un abogado y un abogado. Lo hacen. No, allá los van escogiendo y los van encerrando. Ahora, si es así, que paguen. Más allá del amor que siento yo por BTS, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Son las mañanas de la X 103.9 FM. Swim, waterfall in love your skin. Saludando a quienes se conectan a esta hora. Radio. Quienes llegan a Mañanas X, hoy un día muy especial para nosotros, porque vamos a estar con ustedes desde las 11 en Animales de Radio en vivo. Tenemos una función especial y celebramos la música y celebramos al más grande. Llega Michael, la película, la historia del rey del pop, que presenta La Hora en la X. Son las 9:31 a.m. Y antes de ser leyenda, Michael, la película, revela el camino del rey del pop hacia convertirse en la estrella más grande del mundo. Un viaje íntimo por su talento, disciplina y ambición que marcaron generaciones. Revive su música, su historia y su impacto global como nunca antes. Estreno este 22 de abril exclusivamente en cines. Compra tus boletos desde ya en preventa y no te la pierdas. Va a estar muy bueno, porque Alejo, llega Michael, la película, la historia del rey del pop, que presentará la siguiente canción. Alejo, se está proyectando una ganancia de $150 millones para la película el fin de semana, Cata, y vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo le va en Colombia también. Vamos a comenzar con nuestro showcase de Michael Jackson a propósito de su película biográfica protagonizada por su sobrino Jafar. Aquí está, del año 1987. Esto es The Bad, esto se llama Dirty Diana. Antes de ser leyenda, Michael, la película, revela el camino del rey del pop hacia convertirse en la estrella más grande del mundo. Un viaje íntimo por su talento, disciplina y ambición que marcaron generaciones. Se revive su música, su historia y su impacto global como nunca antes. Estreno este 22 de abril exclusivamente en cines. Compra tus boletas desde ya y no te la pierdas. Y es que es un legado que sigue marcando generaciones y que llega al cine. Michael, la película, muestra el impacto cultural, la innovación y el fenómeno global del rey del pop. Vive una experiencia inolvidable en pantalla grande. Estreno 22 de abril. Compra ya tus boletas en preventa. Michael, la película, la historia del rey del pop, presenta la siguiente canción en la X. Esta canción se llama Blame It on the Boogie. Es una de sus canciones más importantes antes de convertirse en una estrella súper global, pero que ya se perfilaba como tal. Blame It on the Boogie, que creo que hace parte de Michael, la película. Estas son las mañanas de la X y hoy tenemos Animales de Radio para hablar sobre Michael. Un legado que sigue marcando generaciones. Llega al cine Michael, la película, muestra el impacto cultural, la innovación y el fenómeno global del rey del pop. Vive una experiencia inolvidable en pantalla grande. Estreno 22 de abril. Compra ya tus boletas en preventa. Bueno, lo que vamos a ver es una película para fans, en realidad. Vamos a ver una película para aquellos que nos creamos viendo a Michael Jackson. Esa película va a mostrarnos ese legado de Michael Jackson, ese legado poderoso. Y respecto a las expectativas que se tienen desde el estudio cinematográfico de los $150 millones, creo que más allá de las críticas, creo que la victoria final de esta película va a ser la taquilla. Sí, claro. Si me lo preguntas, sí. Lo más importante de Michael, la película, no son las críticas, sino la taquilla, porque está proyectado vender este fin de semana $150 millones en el cine en los Estados Unidos. Ahí voy a estar ahora acá, y si suman taquilla colombiana, te digo, este va a ser mi fin de semana. Seguro. Esa va a ser la verdadera medida de su triunfo, que a la crítica le guste o no. Sí. Habría sido muy importante en 1986, cuando la gente leía la crítica y tomaba una decisión de compra basada en esa opinión. Hoy en día, el poder de persuasión de la crítica es minúsculo, por no decir que nulo. Así que aquí lo que vamos a ver es si la fanaticada de Jackson, que ha comprado sus discos y ha reproducido sus canciones, sigue tan vigente. Y lo otro que hablábamos ayer en nuestra reunión es que tanto poder de convocatoria sigue teniendo Michael Jackson entre el público juvenil y el público infantil, donde creo yo que ha radicado siempre su éxito contundente. Entonces, vamos a ver cómo le va a Michael. Nosotros hoy a las 11 en YouTube estaremos en una sala de cine y usted puede conectarse a través de la X más Música en YouTube. Ahí vamos a estar con algunos oyentes invitados e invitados especiales. Y vamos a ver Michael hoy al mediodía y usted puede verla ya en cines a partir del día de hoy, 22 de abril. Vamos con discos, vamos con más Michael, Diana. Sí, señor. Pues, ahí yo voy a llorar, Alejandro.